mis ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu fuego aquí, Señor, que este lugar llene tu esplendor. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Tu presencia vertirá sobre mí, por tu gracia me acerco a ti.